Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Crisis de Liderazgo. Para el estudio de esta semana vamos a concentrarnos en el capítulo 6 de Isaías. Y como dije la semana pasada, este libro es un resumen de toda la Biblia que tiene un paralelismo tremendo con los sucesos del fin del tiempo. También vimos que Isaías revela en qué consiste la justicia y la venganza de Dios y cuál es la función del remanente de Dios. En el tema de hoy vamos a profundizar conceptos como la purificación y la santificación y los elementos que Dios utiliza para lograr ambas. También vamos a comparar Isaías con porciones de Apocalipsis para extraer algunas similitudes que arrojarán más luz en los eventos que sucederán pronto. Y a su vez, comparar la crisis de liderazgo que había en el tiempo de Isaías con la crisis de liderazgo que estamos viviendo en el cristianismo hoy en día. Sin más preámbulos, comencemos. Isaías 6:1 dice: El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y al borde de su manto llenaba el templo. Y yo te pregunto, ¿por qué Isaías tenía que mencionar la muerte del rey Usías para contar la visión que tiene de Dios? Algunas personas lo ven como que Isaías registró esto para ponerle una fecha a su visión y para ubicarla fácilmente dentro de la historia de Israel. Y quizás esa fue la razón. Sin embargo, para mí tiene otra connotación y es la de poner en perspectiva el liderazgo que Dios siempre quiso para su pueblo versus el liderazgo que el pueblo eligió para sí mismo. Para entender esto, es necesario regresar al principio, cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén. Dios nunca creó al hombre para ejercer dominio sobre él, sino que lo hizo para que fuera uno semejante a él. Es por eso que nos creó a su imagen y semejanza, y nos dio dominio sobre toda la creación, pero todo esto fue destruido cuando el hombre dejó entrar en su vida un elemento extraño, una nota discordante llamada iniquidad, y cuyo fruto es el pecado. Desde ese momento, Dios comenzó a persuadir al hombre con amor para que se sometiera a él porque es la única manera de evitar que el hombre se enseñoree sobre sí mismo. Sin embargo, el hombre de una forma u otra siempre dejó de someterse a Dios para enseñorearse sobre sus semejantes, hasta que finalmente, después que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ellos accedieron a hacer a Dios su propio rey. Y esto fue así hasta que en los tiempos del profeta Samuel, el pueblo le pidió a Dios un rey que los gobernara como los reyes de las demás naciones, un rey de carne y hueso, rechazando así el gobierno de Dios sobre ellos como su único rey. Primera de Samuel, capítulo 8. Desde entonces, Dios dejó de ser el rey de Israel y de pelear la mayoría de sus batallas. Y esto se extendió a lo largo del período paleotestamentario, lo que es lo mismo, el tiempo que abarca el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo, o el Mesías. Por lo tanto, al presentar la muerte del rey Usías antes de describir su visión de Dios como un rey sentado en su majestuoso trono, Isaías contrasta la eternidad del reino de Dios con la inestabilidad, fragilidad e inseguridad del liderazgo humano. En otras palabras, le estaba diciendo o haciendo ver al pueblo de Dios que había elegido reyes que son perecederos, que solo pueden ofrecer inseguridad y muerte, mientras que rechazaban a Dios, el único rey cuyos caminos son justos porque están basados en el amor, gracia y vida eterna. Cada vez que un rey humano moría en Israel, era una nueva oportunidad que tenía de elegir a Dios como su rey. Pero ellos nunca hicieron esto, sino que vez tras vez seguían eligiendo reyes que se enseñoreaban sobre ellos. Solamente aquellos reyes que rechazaban ejercer liderazgo sobre el pueblo y se sometían al liderazgo de Dios, eran los que hacían lo recto trayendo bendición, redención y redención al pueblo. Ahora, presta atención porque aquí es donde viene lo más importante de todo esto. Y es que Dios amó tanto al hombre que se despojó de su gloria y se vistió de humanidad. Se hizo de carne y hueso como uno de nosotros para ver si así su pueblo lo elegía como rey. Sin embargo, como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Porque en todos esos años, Israel no solo había rechazado a Dios, sino también su reino. Un reino de amor, de gracia y de perdón, donde todos reciben salvación en vez de condenación. En su primera venida, Jesús fue rechazado porque mostró que los principios del reino no eran exclusivos para los judíos, sino que ofrecía amor, gracia, perdón y vida para todo el mundo. Y esta fue la única vez en toda la historia de Israel que el propio pueblo se levantó para matar a su caudillo, al Mesías prometido, al heredero del trono de David, al príncipe de paz. Y yo te pregunto, lee 1 Samuel 24:6. ¿Por qué David no levantó su mano contra Saúl a pesar de que éste hacía lo malo delante de Dios? ¿Crees que eso fue algo que solo pasaba o pensaba David, pero no todo el pueblo? Lee 1 Samuel 31:4. ¿Por qué el escudero de Saúl no lo mató, aunque éste se lo pidió? ¿El miedo que tenía no sería por la misma razón que David no le quitó la vida a Saúl? ¿Dónde quedó el respeto del pueblo de Israel hacia sus ungidos, o sea, los ungidos de Dios para el trono, cuando mataron a Jesús? ¿Qué hizo que el pueblo de Dios matara al ungido de Dios, al Mesías, cuando nunca en la historia de Israel habían hecho algo semejante? Lee Juan 11:50. ¿Por qué Caifás dijo esto? Lee Mateo 5 del 43 al 48. ¿Crees que esto tuvo algo que ver? ¿Qué reino humano se basa en amar, perdonar y bendecir a sus enemigos? ¿Acaso el mundo no ve como débiles e idealistas aquellos que buscan la paz sin la violencia y que aman, perdonan y bendicen a sus enemigos? ¿En qué reino vives tú? ¿En el reino que dijo o que trajo Jesús, o en el reino de Usías y de todos los reyes de Israel, que no son otros que los reinos de este mundo? ¿Vives en un reino de paz, amor, gracia, perdón y salvación solo para los de tu pueblo? ¿O en un reino que también busca la paz, el amor, la gracia, el perdón y la salvación de todo el mundo, incluyendo a los que consideras tus enemigos? Isaías, en su teofanía, ve serafines que se decían unos a otros: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Ahora, quiero que nos detengamos acá y analicemos bien lo que estos seres celestiales o serafines querían decir. Y lo primero que vamos a analizar es el significado de la palabra serafín, la cual es en hebreo seraf, que significa quemar, arder, o pudiéramos decir también que serafín es un ser ardiente, o un espíritu que se manifiesta como fuego, según lo dice el diccionario bíblico. Sin embargo, como dato interesante, seraf nunca se usa en relación a quemar un sacrificio sobre el altar, aunque algunas veces se usa para indicar la eliminación de desperdicios, pedazos no sacrificados y algunas partes malas por medio del fuego. Y esto hace mucho sentido cuando leemos los versos 6 y 7, porque nos encontramos con un serafín o un ser ardiente tomando un carbón encendido o ardiente y volando hacia el profeta Isaías para tocar sus labios con ese carbón ardiente. Sin embargo, el objetivo no era quemar a Isaías para hacer de él un sacrificio, sino que, como dice el texto, el propósito era quitar su culpa y perdonar su pecado, porque el fuego de un Dios que es fuego consumidor no es para consumir carne y sangre, sino pecado, vergüenza y todo lo que nos separa de él. Es por eso que Juan el Bautista dijo, refiriéndose a Jesús: Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo 3:11. Y Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5:19, nos aconseja diciendo: No apaguen en sus vidas el fuego del Espíritu. Porque apagar el fuego del Espíritu es dejar de vivir en el Espíritu para regresar a vivir en la carne o separados de Dios. Lo segundo que podemos extraer de Isaías 6:3 es que los serafines se decían unos a otros: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Ahora, esto es bien importante por varias razones. Número uno, se le llama a Dios santo tres veces. Cuando en la Biblia se repite una expresión, es para denotar urgencia, importancia, o que se debe prestar atención al mensaje que se está dando. En este caso, el mensaje que se enfatiza es que Dios es santo. ¿Pero qué significa eso? Desde el Antiguo Testamento, la santidad de Dios ha sido vista como un motivo de separación entre Dios y el hombre, donde Dios, por ser santo, está en un lugar inalcanzable para los mortales pecadores, y la única manera de llegar a Él es quitando de nosotros aquello que nos mancha o nos contamina, o sea, el pecado. De aquí proviene la interminable lucha del hombre de limpiarse de sus pecados para llegar a ser santo, y de esta manera tener el agrado de Dios. En adición a esto, asumimos que el mandato dicho por Dios varias veces en Levítico y luego reiterado por Pedro de sean santos, porque yo soy santo, es una condición que el hombre tiene que alcanzar para llegar a Dios y entrar al cielo. ¿Pero es realmente así? Es interesante que Jesús utiliza esta expresión bien conocida en el Antiguo Testamento por el pueblo de Dios en el Sermón del Monte y la aplica con palabras diferentes. En Mateo 5:48, Jesús dijo: sean perfectos así como su Padre celestial es perfecto. Pero luego Lucas, registrando el mismo sermón, dice: sean misericordiosos así como su Padre celestial es misericordioso. Lucas 6:36. En otras palabras, Jesús estaba quitando el velo de nuestros ojos para que podamos entender lo que significa que Dios, nuestro Padre celestial, es santo. Y es que la santidad de Dios consiste en ser perfecto en misericordia. Y es precisamente esa santidad a la que Dios nos invita a entrar. Número 2. Lo que los serafines le estaban diciendo a Isaías era que santo, perfecto, misericordioso es Jehová de los ejércitos. Pero Isaías, por su cosmovisión limitada, entendía que debía morir por ver la santidad de Dios. Y el problema es que la experiencia de Isaías es la experiencia de la humanidad. Cada vez que Dios se acerca al hombre para traer salvación y vida, el hombre lo interpreta como que Dios viene a darle condenación y muerte. Y número 3, este mensaje dicho por los serafines a Isaías cobra mucho más poder y una dimensión más amplia al llamársela a Dios por su nombre propio, el cual es Jehová o Yahweh. Tanto Jehová como Yahweh son el resultado de ponerle vocales a las 5 consonantes que forman el nombre de Dios. El único nombre con el cual Dios siempre se refirió a sí mismo y se dio a conocer delante de su pueblo y de los profetas. Ahora, es interesante que este nombre encierra todo un mensaje en él, porque significa aquel que existe en sí mismo o por sí mismo, y hace alusión a un ser que es eterno e inmutable. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo estemos completamente seguros de que su santidad consiste en ser perfecto en misericordia y que eso no hay nada ni nadie que lo pueda cambiar, porque lo afirma aquel que es eterno y inmutable. Ahora yo te pregunto, ¿será que Dios quiere que seamos seres ardientes, llenos de fuego, del Espíritu como los serafines? Lee Isaías 33 del 14 al 15. ¿Quiénes habitarán con el fuego consumidor? ¿Quiénes habitarán con las llamas eternas? Lee Apocalipsis 3:16. ¿Cuál crees que sería el estado ideal de aquellos que están en Cristo? ¿Frío, tibio o caliente? ¿Se puede ser caliente sin permanecer en el fuego? Lee 1 Corintios 3 del 13 al 14. ¿Qué es quemado al ser pasado por fuego? ¿Carne y sangre o las obras humanas que no tienen su fundamento en Cristo? Según Pablo, ¿nos conviene que se quemen nuestras obras en el fuego, sí o no? Según él, ¿pasar por el fuego resulta en salvación? La tercera y última lección que quiero analizar con ustedes de lo que dicen los serafines en Isaías 6:3 es la exclamación: toda la tierra está llena de su gloria. Y yo te pregunto, ¿qué es la gloria de Dios y qué significa que la tierra está llena de ella? Generalmente asociamos la palabra gloria con una luz o un resplandor bien fuerte o brillante. Podríamos decir que es algo enceguecedor. Ahora, aunque definitivamente hay algo de resplandor dentro del concepto de gloria, la gloria de Dios no se limita solo a una luz brillante, sino que es mucho más que eso. La palabra en hebreo para gloria es kavod, y significa, entre otras cosas, honor, reputación. Y esto me hace pensar en Éxodo 33:18, cuando Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cómo es posible que toda la tierra estaba llena de la gloria de Dios y Moisés no podía verla? Ponte a pensar. En la Biblia se dice que Moisés era amigo de Dios y que conversaba con él cara a cara. Sin embargo, había algo en Moisés que no le dejaba ver la gloria de Dios. Si seguimos leyendo, después que Moisés le hace este pedido a Dios, él le responde: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo misericordia del que quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Ahora, no sé si te diste cuenta, pero Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria y en cambio Dios le dice que le va a mostrar su bondad y su nombre. Y es que en la Biblia el nombre significa la reputación o el carácter de un individuo. Por lo tanto, la gloria de Dios es su nombre, es su reputación, es su carácter. Y Dios mismo está diciendo que su carácter está cargado de benevolencia, misericordia y compasión. Y es que si seguimos leyendo en la Biblia, podemos encontrar varios textos donde Dios repite esta misma idea. Como por ejemplo, en Números 14:21, después que Moisés intercede delante de Dios por la ingratitud del pueblo, Dios declara que los ha perdonado y sigue diciendo: pero tan cierto como yo vivo y que mi gloria llena toda la tierra, entonces pasarán estas cosas. En otras palabras, Dios pone el hecho de que su gloria llena toda la tierra como una prueba de la veracidad de lo que está a punto de decir. En adición a esto, el Salmo 33:5 hace una declaración bien interesante que dice: el Señor ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de su misericordia. Otras versiones dicen: la tierra está llena de su amor. Y Habacuc 2:14 añade: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Ahora vamos a detenernos y hacer un resumen de lo que hemos aprendido hasta aquí. Según hemos visto en todos estos textos, la gloria de Dios es su nombre, que a su vez es su carácter, y que a su vez se manifiesta en bondad, misericordia, compasión y amor. Pero a su vez, ni Moisés, ni los profetas, ni el pueblo de Dios podían ver esa gloria que llena la tierra, que es el carácter de Dios, su bondad, misericordia, compasión y amor. Sin embargo, Dios le profetiza a Habacuc que la tierra se llenará en el futuro del conocimiento de la gloria de Dios. Y esto es bien importante porque la tierra siempre ha estado llena de la gloria de Dios o de su carácter, pero la gente no podía verlo o percibirlo. Y aquí Dios está prometiendo que vendrá un momento en que toda la tierra se llenará del conocimiento. Y esta palabra es Yadá, que significa percibir claramente, discernir, entender o conocer por experiencia el carácter de Dios. Y yo te pregunto, ¿será que ya llegó ese día o al menos será que ya comenzó el proceso de llenarse toda la tierra con el conocimiento del carácter de Dios? Lee Hebreos 1:3 y 2 Corintios 3:18. ¿Quién dice Pablo que es la gloria de Dios? ¿Puedes entender ahora por qué Moisés, ni ninguno de los profetas, ni todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento podían ver la gloria de Dios a pesar de que ésta llenaba toda la tierra? Lee Efesios 4:10. ¿Quién es el que llena toda la tierra, los cielos y todo el universo? Lee 2 Corintios 3 del 14 al 17. ¿Cuál era la única forma en que el velo podía ser quitado de los ojos de Moisés, de todos los profetas y de todo el pueblo de Israel? Lee Mateo 13:17. ¿A quién vieron, oyeron los discípulos que no vieron ni oyeron Moisés, ni todos los profetas, ni el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Lee Apocalipsis 18:1 y compáralo con Isaías 60, del 1 al 3. ¿Crees que está hablando de lo mismo? ¿Qué esperas para dejar que Jesús te quite el velo y ser del grupo que iluminará la tierra con la gloria de Dios y su carácter? En el bonus de esta semana vamos a analizar la misión de Isaías. Y es que después que la culpa o la vergüenza del pecado es quitada de él, Dios preguntó algo bien interesante al decir: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? En otras palabras, lo que Dios estaba haciendo era lo mismo que si un padre hoy en día dice delante de su hijo pequeño: ¿quién querría ir conmigo a comer helado? ¿A quién me llevaré a la heladería hoy? Es obvio que el niño le va a decir al papá: yo, papá, llévame a mí, yo soy ese. Y eso fue exactamente lo que hizo Isaías. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando una persona se encuentra con Dios o recibe una revelación de su carácter de amor, es bien difícil que no salga a decir lo que ha visto y oído. Y cuando una persona decide no salir y hablar, en la mayoría de los casos, es porque el mensaje recibido por Dios es completamente contrario a la creencia de su pueblo. Y eso trae un conflicto. Sin embargo, callarse y no hablar significa pasar por la misma experiencia del profeta Jeremías, cuando no quiso hablar en el nombre de Dios y sentía que un fuego se prendía en su corazón y ardía en todo su interior con tal fuerza que calaba hasta sus huesos y no había manera de apagarlo. Al final, una vez que nos encontramos con aquel que es fuego consumidor, nosotros tenemos que decidir si compartir el fuego o simplemente nos quedamos con el fuego dentro y aguantamos el calor hasta que lo dejemos salir. Ahora es necesario que entendamos que ya sea que salgamos a contar lo que hemos visto y oído, o nos callemos lo que hemos visto y oído, de igual manera vamos a experimentar o pasar por el fuego. La diferencia está en que aquel que se calla experimenta el fuego en su interior, pero aquel que sale y habla, en la mayoría de los casos, va a ser quemado vivo por su propio pueblo. Seguimos leyendo, nos damos cuenta que la misión de Isaías traería fuego sobre él, porque Dios le dice: ve y dile a este pueblo, escuchen con atención pero no entiendan, miren bien pero no aprendan nada, endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos, De esa forma, no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí y busquen de sanidad. Isaías 6, de 9 al 10. Definitivamente Isaías podía sentir el calor del fuego que vendría sobre él. Al decir lo que había visto y oído, es por eso que lo primero que le pregunta a Dios es, ¿cuánto tiempo durará esto? Pero antes de seguir más adelante, vamos a entender este mensaje que le fue dado a Isaías. Cuando nosotros leemos y nos quedamos solo con esta lectura, es fácil deducir que Dios no quería salvar a su pueblo y que está mandando a Isaías a que le endurezca el corazón, le tape los oídos y le cierre los ojos para que no entiendan, no vean ni aprendan nada. Y como resultado, no vayan a Dios en busca de salvación. Sin embargo, ver cómo Jesús y los apóstoles aplican esta profecía nos abre los ojos para entender lo que Dios realmente quiso decir. En Mateo 13, del 14 al 15, Jesús dijo, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, y se convertirían y yo los sanaría. Es interesante que la aplicación que Jesús le da a esta profecía no es desde la perspectiva de que Dios quería que el mensajero endureciera, ensordeciera y cegara al pueblo para que no fueran salvos, sino que la actitud del pueblo ante el mensaje o la revelación del carácter de Dios sería cerrar sus ojos, tapar sus oídos y endurecer su corazón para no ser salvos por ese Dios de amor. De igual manera, Pablo aplica esta profecía de Isaías en Hechos 28, del 25 al 28, y agrega más al decir que por causa de ellos cerrar sus ojos, tapar sus oídos y endurecer su corazón a Jesús como la revelación del carácter de Dios, ahora los gentiles abrirían sus ojos, destaparían sus oídos y dejarían que Jesús quebrantara sus corazones de piedra al recibir la salvación por la revelación del carácter de Dios. Y yo te pregunto, ¿será que al Dios, el Dios que rechazan los gentiles o los ateos, es ese Dios exclusivo, autoritario, vengativo que los religiosos profesamos? ¿Será que el Dios que buscan los gentiles o los ateos es ese Dios que fue revelado en la persona de Jesús, que es inclusivo, perdonador y que ama a todos por igual, pero que incomoda a los que somos religiosos? Lee Isaías 6, del 11 al 12. ¿Qué pasa cuando cerramos nuestros ojos, tapamos nuestros oídos y endurecemos nuestro corazón a la revelación del carácter de Dios por medio de Jesús? ¿Será que nos encargamos de arruinar nuestra vida, así como todo y a todos los que nos rodean? Quiere decir esto, que una vez que rechazamos la revelación de Jesús, estamos arruinados por siempre. Según la profecía de Isaías, ¿hasta cuándo el pueblo quedaría con sus oídos tapados, sus ojos cerrados y su corazón endurecido? Podríamos decir que todo pasaría cuando experimentaran una gran desolación. Lee el verso 13. ¿Qué pasaría mientras quedara, aunque sea una décima parte, con los ojos cerrados, los oídos tapados y el corazón endurecido? ¿Sabes que según el texto original, en hebreo, la destrucción del verso 13 es con fuego? ¿Y qué pasó cuando los labios de Isaías fueron tocados con el fuego? ¿Crees que pasará algo diferente cuando los religiosos que rechazan la revelación de Jesús sean pasados por el fuego? ¿Qué es lo único que no se quemará en ellos? O mejor dicho, ¿qué es lo único que quedará para retoñar en ellos? ¿Quién es el tronco o la simiente o semilla santa? Hemos llegado al final del estudio de hoy y es una pena que no podamos estudiar capítulo por capítulo el libro de Isaías. Sin embargo, te invito a cubrir los capítulos que no estudiamos acá en este estudio personal y te exhorto a dejar tus comentarios sobre lo que vas aprendiendo y lo que Dios te va revelando. Si te diste cuenta, en todo el capítulo 6 el fuego de Dios o Dios como fuego consumidor tiene un papel importante y relevante, en especial para el liderazgo que Dios quiere ejercer mediante cada uno de nosotros. Así que como diría mi amigo Daniel Estrada, tu boca y la mía sin el fuego de Dios no es más que un fuego extraño. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.